Lucía, su último libro, La semilla campesina en peligro. ¿Qué nos puedes contar respecto a este libro? ¿Por qué? Mira, nosotros lo hicimos, yo soy miembro de la red de acción en plaguicidas Chile. Nosotros lo hicimos para que fuera una herramienta de trabajo de la gente, porque sabíamos que se venían encima estos temas, que era la privatización de la semilla y el intento del gobierno de introducir la semilla transgénica. Entonces, como son temas tan desconocidos para la mayoría, quisimos poner en un libro, digamos, lo esencial, porque no cubre todo, pero por lo menos quisimos poner lo que es el trabajo de resguardo de la semilla a través de las curadoras que existen en todo Chile. Estoy segura que en tu región también debe haber personas seguramente mayores que ahora están traspasando ese saber a las nuevas campesinas más jóvenes o a tal vez incluso a las temporeras, explicándoles por qué es importante guardar la semilla, qué tiene que ver eso con nuestra autonomía como familias, como pueblo, ¿no? Si tú no guardas la semilla, estás obligado a comprar la semilla híbrida, la semilla que es más cara, y después la semilla transgénica. Entonces, nosotros estuvimos en Chiloé, estuvimos en Ñuble con curadoras, estuvimos en la región metropolitana con curadores, también en varios distintos sectores de Chile, de nuestra geografía, para recoger esa experiencia. Esa es la primera parte. La segunda parte son las leyes, ¿no? De qué se tratan, qué es lo que se proponen y qué podemos hacer para combatir, para que no se aprueben, ¿no? ¿Qué mensaje le puedes enviar a las temporeras, a los campesinos, a la gente que cosecha, al agricultor, al abuelo que tiene sus semillas y que hoy día están viendo amenazado su permanencia, su existencia por todo esto que se nos viene con la nueva ley de obtentores de semillas? Mira, fundamentalmente, hacer alianza a través de sus propias organizaciones con todos los que estamos en esta pelea, que es una pelea campesina, pero también es una pelea de los consumidores, digamos, también de la gente del área de la salud, porque esto tiene muchas aristas. Tiene que ver, como te decía, con la autonomía alimentaria, con que el campesino pueda decidir qué quiere sembrar y pueda decidir qué es lo que quiere comer. Entonces, estar muy alerta y, digamos, por ejemplo, Anamuri ha sacado varios pronunciamientos y nosotros estamos haciendo una presentación al Tribunal Constitucional contra el UPOV 91, de por qué, digamos, no hay que aceptarlo. Y va a haber distintos momentos en que las organizaciones tienen que movilizarse. Tienen que hacer ver que el Congreso no puede actuar impunemente, no puede actuar en nombre de los pueblos y de la familia chilena y de los campesinos y campesinas de Chile.